No me vuelvo a enamorar en esta vida infernal. Son tantos los desengaños que he sufrido. Por eso a mi corazón estoy acondicionando a no consentir jamás otra historia como las que ya he vivido. Entregué mi corazón a la que jamás pensé. Nuestra unión traicionada.